de rogarle. Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Y para la querida gente de San Luis del Palmar, mueva. Escrito que aquella noche